siempre está y yo siempre vuelvo. Camino. Camino por la arena mojada. El mar. El mar que me trae recuerdos. Principios de los 80. Playa de Copacabana. Palmeras por doquier. Subo al auto. Aire cálido en la cara. Pelos al viento. Con mi auto descapotable voy recorriendo la ruta.